Ave María. Fray María Rafael, desde Oviedo, en casa de sus padres, donde está curándose de la grave enfermedad que le hizo salir de su querido monasterio, la abadía de San Isidro de Dueñas, escribe al padre maestro de novicios, don Marcelo León. Julio 1934. Si viera, padre, qué descentrado estoy en el mundo, que aunque estuviera de jardinero y comiendo las sobras que dan a los pobres, yo me volvería a la trapa. Pero no me hacen falta esos extremos. Cuando salí de la enfermería para venir a casa, pensé que Dios o me llevaba al cielo o me ponía bueno para seguir siendo trapense. Parece que Dios ha optado por lo segundo. Él sabrá mejor que nosotros lo que conviene, y aún en la adversidad seguiré dándole gracias por todo, y como especialmente me trata el buen Dios de tal manera que no tengo más remedio que hundir la cabeza en tierra, ponerme a sus plantas y exclamar: Señor, ¿quién soy yo para que te ocupes de mí? El último de los trapenses, la criatura que nunca ha correspondido a los beneficios de Dios, y sin embargo, con tu bondad infinita, le vas conduciendo de la mano por el mundo, y si eres tú, Señor, el que me pone obstáculos, también eres tú el que los quitas para que tus hijos no tropiecen. Pero ya sé que no son mis méritos, que cuando escudriño mi conciencia, sé que no los hay, sino todo lo contrario. Todo lo que recibimos de Dios es por los méritos de Cristo que murió en una cruz, y lo recibimos por la mediación de María. ¿Y qué más puede dar Dios que la vocación? Ah, mis queridos connovicios, no sabéis lo que tenéis, ni nunca podréis dar gracias a Dios suficientemente por tan gran beneficio. Yo tampoco lo sabía hasta que tuve que volver al mundo, y si antes de irme a la trapa me parecía que el mundo estaba loco o trastornado, ahora me da la sensación de que Dios lo ha abandonado, de que ha dejado a los hombres solos, pues estos, en su orgullo suicida, dicen a gritos: «No necesitamos a Dios». Y la sociedad está desquiciada y se ocupa de todo menos de lo único importante. Y os aseguro francamente, al ver a los hombres tan ciegos, da tristeza y dan ganas de gritarles: ¿dónde vais, insensatos o locos? Estáis crucificando a Jesús, a ese nazareno que nos mandó amarnos los unos a los otros. ¿No veis que vais por mal camino? Que la vida es muy corta y tenemos que aprovecharla, pues el juicio de Dios está cerca. Pero es inútil. En el mundo no se oye hablar de Dios y de sus juicios. Todos son envidias, ambiciones terrenas y pasiones desatadas. Y al ver este triste espectáculo, ¿cómo no dar gracias a Dios por mi vocación? ¿Cómo no voy a añorar mi rincón en la trapa? Sigan pidiendo por mí a la Santísima Virgen Nuestra Señora, que yo así lo hago para que podamos reanudar mi noviciado, que en lugar de pasearme en coche y darme buena vida, siga tratando de encender y apagar las velas sin equivocarme y dándole al fuelle del órgano cuando no funcione la corriente. Al fin y al cabo, ese es mi sitio. Me acuerdo en todo momento de mi vida monástica y todavía no sé si estoy soñando. ¿Quién me diría que aquellos trenes que pasaban a tanta velocidad mientras estábamos en las cepas, había yo de volverlos a utilizar? Pero ¿qué sabemos los hombres de lo que nos puede ocurrir? Y cuando uno se entrega a Dios sin reservas, tiene que estar dispuesto a todo. Hoy estuve con el médico y me ha encontrado perfectamente, y desde hoy no me pondré más que una inyección en lugar de dos que me venía poniendo. Eso es todo lo que hay respecto a mi salud. En cuanto a mi espíritu, ¿qué le voy a decir, padre? Sino que cumplo la voluntad de Dios, no solamente con resignación, sino con alegría, pues mis deseos son los de Él, y si me tiene temporalmente separado de mis queridos hermanos, Él sabrá por qué lo hace. Claro está que mi espíritu está en el coro, cantando a Dios y a la Virgen, y mi cuerpo está entre los hombres tratando con todos y ocupándome en lo que ellos se ocupan, con la sola diferencia de que todo lo hago maquinalmente y sin interés, pues yo pertenezco a Dios, mi fin es Dios, y Él es el único que puede llenarme por completo.

me hace vivir en el mundo como de prestado y fuera de sitio. Yo creo que no me acostumbraría nunca, y si no fuese por la confianza absoluta que tengo en que Dios me ha de llevar otra vez al monasterio, y al saber que cumplo su voluntad, mi vida se haría imposible. Pero yo creo que no hay nada imposible cuando de veras se ama a Dios y sabemos que la Santísima Virgen nos guía. Cuando me acuerdo de mi trapa y me veo en el mundo, me dan ganas de llorar, y al verme separado de mis hermanos los novicios, me entristece sin poderlo remediar. Quizás usted comprenda por qué no les he escrito. Como sé que me quieren, ¿por qué voy a turbar su paz con mis cuitas y gemidos? No soy feliz porque no merezco serlo. Pero no es que yo quiera ser feliz en la tierra. No, no es eso. Lo que yo quiero es ser mejor de lo que soy. Cuando me fui a la trapa quería ser santo. Usted sabe bien que esa era mi pretensión. Por eso, padre, me parece, como le digo, que pequé de soberbia y Dios me humilló, bendito sea. Ahora me veo miserable y ruin, poco generoso con su amor, a veces triste, algunas abatido y poco conforme con su voluntad divina. En eso consiste la santidad y yo estoy muy lejos de ella. Creí que había comenzado a ser bueno y no hay tal cosa, estoy donde estaba y quizás más bajo aún. No merezco el cariño de ustedes ni que se acuerden de mí. Pero cuántas tonterías le estoy diciendo, cuando precisamente lo que me sostiene en mis luchas es pensar que allá en la trapa existen algunas almas que piden a la Santísima Virgen por mí. A veces me creo solo y abandonado de todos, y expuesto al huracán del mundo, y el pensar en ustedes me da ánimo y fuerza para seguir luchando. La obra de caridad más grande que han hecho los novicios fue el escribirme. No saben ellos lo que eso para mí representa, y si yo quisiera demostrárselo de alguna manera, no sabría hacerlo. Perdóneme, padre, pero hágase cargo de mi situación, y por caridad ruéguele a la madre por un hijo de ella y un hermano en religión que sufre, pero no para que deje de sufrir, sino para que sus lágrimas le sean provechosas y le sirvan de algo, pues yo creo que no basta el sufrimiento si no se acuerda uno del Calvario de Cristo y de los dolores de su Santísima Madre. ¿No le parece? De mi enfermedad le diré que voy mejor, aunque muy lentamente. Hoy por hoy no le puedo decir cuándo será mi regreso, pero según el médico, mi curación es segura porque no tengo lesión ninguna. Lo que no podré será hacer excesos en la alimentación de féculas. Ahora me pesan diariamente la comida, lo que tengo que tomar, y sigo un régimen muy severo. Carta de doña Mercedes Barón de Arnaiz, madre de Rafael, al padre maestro de novicios de la abadía de San Isidro de Doñas, pidiéndole aliente a su hijo. Ejemplo admirable de una madre. Junio 1934. Reverendo padre, no quiero dejar tanto tiempo sin noticias del novicio a los superiores que tanto le quieren. Su salud va a mejor, notablemente mejor. Anteayer desapareció todo indicio de azúcar, habiendo desaparecido ya completamente la acetona, y el régimen alimenticio es, pues, mucho más abundante y nutritivo. Sus fuerzas también aumentan, pero su estado de ánimo es más triste ahora que el primer día. Él nada dice, dulce, resignado, obediente a todo. Pero yo que le conozco porque es mi hijo, leo en sus ojos la añoranza de su trapa, el deseo impaciente de volver a ella y la tristeza enorme de una felicidad perdida tan bruscamente. Escríbale largo, padre maestro. Nadie como usted sabrá alentarle y mantener la confianza de un retorno más o menos próximo, pero al fin seguro. Espero verle a fin de esta semana. Voy a Madrid con mi hija y a la vuelta me detendré en ese monasterio si usted quiere recibirme. Necesito hablarle largamente, recibir ánimos de usted y traérselos a mi hijo. Le saluda y le pide su bendición, su afectísima en Cristo, Mercedes Barón de Arnaiz. A los 4 meses de haber salido Fray María Rafael de la abadía de San Isidro de Dueñas, escribe en Oviedo este cuaderno

¿qué más da el cuerpo? Pero en cambio el alma, esa procura tenerla limpia y resplandeciente, libre del todo de los apetitos humanos, la tiene quieta y en paz, reposando en Dios y cantándole a la Virgen. Y eso el mundo no lo ve, porque no puede verlo, porque no le interesa, porque el mundo es así, es el mundo. Claramente se ve, pues, la incompatibilidad del amor a Dios con el espíritu del mundo. Por eso, cuando oigo decir que es lo mismo servir a Dios en el claustro que en el mundo, no puedo por menos de sonreírme, pues veo claramente que el mundo es un enemigo de Dios, y con un enemigo de Dios no se puede hacer ningún pacto, por pequeño que sea, ni ninguna concesión, pues si se le concede como uno, al poco tiempo se ha tomado como dos, después como tres, y por último estamos llenos de él. El espíritu del mundo se filtra en todas partes y sin darse cuenta entra en la familia, domina en la sociedad, en los juicios y opiniones, en las ideas, e incluso en el modo de ver a Dios, se filtra hasta en los conventos. Por eso, por esa sutileza que le caracteriza, es por lo que es peligroso. Se ve con mucha frecuencia almas muy santas, pero aún dominadas en parte por el mundo. Se ve incluso en sermones y predicaciones, en seglares y en religiosos, y el que se deja influenciar por él no se da cuenta. No, no es lo mismo servir a Dios en el claustro que en el mundo. En el mundo es mucho más difícil. Entonces, la pregunta inmediata: ¿soy un cobarde, pues huyo de él? Quizás sea cobardía, aunque yo considero que si en nuestro camino encontramos una gran peña que nos impide el paso, es señal de cordura saltar por encima en lugar de perder el tiempo y nuestras fuerzas en querer quitarla del camino a fuerza de barrenos y palanquetas. Es mejor y más seguro encomendarse a Dios, tomar carrerilla y saltar por encima, que el luchar a brazo partido con el obstáculo, pues corremos el riesgo de destrozarnos las manos y salir heridos en la empresa. Otra cosa es si me dicen que lo mismo se puede uno salvar aquí que allí. Eso desde luego. Salvar su alma, lo mismo se puede en un sitio que en otro, pues Dios ayuda en todas partes, porque deseando servirle a Él con todas sus fuerzas, el lugar, la posición y las circunstancias son indiferentes. Pero yo digo que si aquel joven que se acercó a Jesús para seguirle no se hubiese asustado del salto que tenía que dar por encima de sus padres, de su hacienda, y se hubiese decidido y tenido coraje para saltar por todo, Jesús seguramente no se hubiese entristecido. Por tanto, si a algunos les parece cobardía dejar el mundo y sus criaturas por seguir a Jesús, también a veces es cobardía y mucho mayor el no atreverse a dar el salto. Por otra parte, yo sé por experiencia propia que un renunciamiento a todo no es cosa fácil. Comprendo muy bien las dudas de aquel joven que no siguió a Jesús porque era rico. Seguramente no fue feliz en medio de su riqueza después de la respuesta que dio al Nazareno. ¿Quién sabe si luego fue un obstáculo para su salvación? Terrible debió de ser su congoja al encontrarse sin fuerzas para dejarlo todo. Muy amarga debió de ser la sonrisa del Señor al ver que, por un puñado de efímeras y miserables riquezas, aquel joven no le daba de lleno su corazón. No juzgues, pues, oh mundo, a aquel que por amor a Dios y por salvar su alma te deja y te abandona. ¿Tú qué le ofreces? Miserias, mentiras, vanidades, todo lo falso y todo lo que no dura. En cambio él, ¿qué me da? Ah, lo que el buen Jesús me da, tú no lo comprendes. Jesús me lo da todo, pues me da su corazón. Me cuenta entre el número de sus invitados en el gran banquete. Déjame, pues, seguirle, y no te interpongas en mi camino, pues cuantas veces tenga que saltarte, te saltaré. Y si Dios me da salud para ello, lucharé contra ti con pies y manos. Tú eres enemigo de Dios, y por lo tanto lo eres mío.